Y vamos a darle la bienvenida a Juan Pedro Larraburu de Tránsito Entre Todos, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos por respondernos. Y bueno, Juan, te llamábamos porque en realidad siempre es bueno actualizar números, saber un poco de cifras, cómo está el tema del tránsito. Pero nos despertaba también curiosidad en seguir viviendo este tipo de accidentes como, bueno, nosotros relatábamos en la radio hoy desde temprano un accidente muy grande que hubo ayer aquí en la esquina de Avellaneda y Bolívar, sí, entre una Surán y un patrullero de la policía, en el cual, bueno, fue un impacto, la verdad, muy fuerte. Y bueno, poder hablar con vos un poco y seguir reflexionando, Juan, acerca de las velocidades a las que se anda, y la verdad que los accidentes, que en este caso no resultaron víctimas fatales, pero bueno, fue casi que un milagro, ¿no? Sí, lo veía prácticamente en vivo, porque si no me equivoco ustedes lo subieron al video casi uh-huh. en vivo, y lo estaba mirando anoche y digo, que bueno, lo que dijiste también recién, eso de reflexionar, porque en definitiva lo que desde Tránsito Entre Todos y quienes hablan, lo que podemos hacer es hacer reflexionar uh-huh. mucho más a esta altura de la vida, no, más allá de seguir como siempre y Paola siempre acompañándome, ir presentando algún proyecto para ver si podemos ir cambiando situaciones. El día de lluvia la gente sale a manejar como si nada, como uh-huh. si nada sucediera. Y en realidad cuando nosotros salimos desde nuestra casa con el día de lluvia, vos no salís de musculosa el día de lluvia, salís de piloto, salís con un paraguas, y en el auto parece que nada de eso nos tomáramos la conciencia. Digo, tenemos que disminuir velocidades, ir muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque el auto más lento más fácil se va a agarrar en una frenada, disminuir velocidades, dejar espacio entre auto y auto, aunque el de atrás nos toque bocina de que vamos muy lento, pero digo, tenemos que empezar a reflexionar que no todos los días son iguales, que no todas las situaciones en las que salimos a manejar son iguales, y me parece que viendo el impacto de lo que estoy mirando en el diario, de cómo quedaron los autos, muchísimas de las veces, y lo que vos decías, Paola, no hay más víctimas fatales, porque a veces hay una cuota de suerte muy importante, aunque esto suene demasiado escandaloso decirlo, ¿no? Pero en ese choque, en ese golpe, no sé la gravedad de las lesiones, la verdad, pero digo, no hay lesionados muy, muy graves por una cuestión de casualidad, nada más. Sí, solo politraumatismos en la uh-huh. gente del patrullero, y después el conductor de la Surán ileso, pero también por el uso del cinturón de seguridad, claro. Juan Pedro. Bueno, el cinturón de seguridad, yo siempre recuerdo en una nota tuya que vos decías que te había hecho acostumbrar a usar el cinturón después de tantas veces que me habías entrevistado. Sí, y me parece que en definitiva el cinturón de seguridad, y nunca me canso de repetirlo, es el invento humano que más vidas ha salvado después de la penicilina. Uh-huh. En estos tiempos de pandemia y buscando vacunas para salvarnos del coronavirus, digo, el auto trae el cinturón de seguridad, y este es un claro ejemplo que aún dentro de la ciudad lo debemos usar. Mucha gente dice el cinturón solamente es para la ruta. No. En definitiva es un gravísimo error. Nosotros tenemos avenidas muy rápidas para mi gusto, y esto lo pude charlar, yo no soy un especialista en esto, pero sí lo es el ingeniero Bilbao, que sabe y mucho, y las avenidas son muy rápidas, no dan las distancias de frenado para la velocidad que los autos desarrollan, y menos en una noche y menos en un día de lluvia. Se han dado en la avenida muchísimos choques últimamente. Vos sabés que una vez participando en una charla, esas que se vienen a dar, creo que era alguien del equipo de Carburando, que era la Cámara Empresaria. Daray. Rubén Daray. Que ha hecho campaña en todo el país. Exacto. Rubén Daray decía, y sigue diciendo, sí, a ver, el cinturón de seguridad, muchachos, es para la ciudad, digamos, porque vos a 50 kilómetros te matás, y con el cinturón de seguridad te salvás. Ahora, en la ruta, a 120, 130, vos necesitas cinturón de seguridad y el ángel de la guarda. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, sí, fíjate el caso de ayer, de anoche, la Surán sale de estar estacionado, lo habilita el verde y empieza a mover muy lentamente. Si vos pensás, porque tranquilamente podía haber ido sin el cinturón de seguridad colocado, si hubiera pasado eso, en la forma que se produce, lo saca del auto. Y con el impacto que tuvo. Con el impacto, sí, no tengan ninguna duda. Por eso digo, la importancia, ¿no?, que decías, Guille, y que decías vos también, Juan. Sí, fíjate que los crash test, esos vehículos que van sobre un riel, que golpean y que el maniquí sale para afuera, se desarrollan a muy poca velocidad, 18, 25, 36 kilómetros más o menos son las pruebas que se hacen, y los muñequitos salen por el parabrisas, es lo que nos sucede en una ciudad normal. Cualquiera de nuestras avenidas andamos a 60 kilómetros, sí. Y en algunos casos, por no decirlo, y ustedes andan en auto, sabés que la velocidad y la onda verde da a veces para ir un poco más. No frenamos directamente, no hay posibilidad de frenar cuando algo de eso sucede, porque no te dan los metros, no te da la distancia, no te da la situación para poder frenar y que el auto lo haga. Menos en un día de lluvia, en donde todo se incrementa aún más, el rodado, las distancias y todo eso. Y con respecto al cinturón, es muy lindo decirlo, que si uno tiene un auto con airbag, que supongo que está asegurando debe tener, delantero, por eso no han salido, no se ven en la foto, el airbag te va a lastimar de peor manera que cualquier cosa, porque el airbag va a ir abriendo a medida que vos vas para adelante y te va a golpear. El cinturón está preparado para que vos frenes justo en el momento en que el airbag termina de abrir y te amortigua el golpe. Si vos no tenés cinturón, tenés un airbag, el airbag te va a terminar golpeando mucho. Y otro tema, en Nueva Zelanda bajaron la velocidad de las avenidas de 50 a 35 kilómetros y redujeron la cantidad de accidentes en una manera notable, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos más despacio, porque al ir más despacio tenemos más posibilidades de reacción, y el auto a 35 kilómetros siempre lo frenás, siempre, y tengamos en cuenta que vamos a decir, en vez de ir a 50, vamos a 35 acá en Tandil, tenés un minuto, dos minutos de diferencia cruzando la ciudad, no hay mucho más que eso. Juan, vos sabés que estás más en tema, ¿cómo es la cuestión legal de las, digamos, de los patrulleros, las ambulancias, los bomberos, respecto de cuando vienen con luz prendida y sirena y el paso de todos los cruces a cierta velocidad o en rojo? Yo trato siempre de no meterme mucho en la parte legal, la dejo para los abogados o para Walter Villarruel, lo nuestro siempre más concientizar, pero digo, deberían llevar sirena hasta donde sé, quizás me estoy equivocando, para poder para poder cruzar cuando no corresponde, porque van a una emergencia. En situaciones normales la luz no debería habilitar, la luz sola de la baliza no debería habilitarlos, pero bueno, la verdad que no te lo sabría contestar, como diría alguien, te la debo, pero no quiero contestarla, no quiero meterme en una situación que por ahí digo es tal cosa y termina siendo otra. Para digo, colmo, Juan, en este caso puntual, la conductora del patrullero del móvil policial informó a sus superiores que iba con la luz encendida y con las balizas desde el momento que recibió el llamado de emergencia del 101. No sé, o sea, hasta ahora no ha sido informado a dónde concurría. Pero también hay testigos que dicen que la sirena se encendió llegando a la esquina. Por lo tanto, eso habrá que ver las cámaras de seguridad para ver realmente qué es lo que pasó. Yo, mira, hace un montón de años, sí, es una... Bueno, hoy las cámaras y el mismo llamado y todo lo demás van a saber si en realidad pasó o no pasó. Con Carlos Yáñez, que además somos amigos desde la infancia, estuvimos tratando de armar algo para que el policía también tenga una capacitación como corresponde, más allá de ser policía, digo, refrescar conceptos y situaciones en donde ellos mismos se cuiden en el manejar en un patrullero, en el andar con el cinturón de seguridad, en esta situación, en el uso correcto de la baliza, de la sirena y demás. Y hace dos o tres días lo alcancé a filmar también un videito en 9 de julio y España. Venían los bomberos, ¿sí? Pleno mediodía, 11 de la mañana. La verdad que no sabemos nunca qué tenemos que hacer. Nunca sabemos qué tenemos que hacer. Me llamó también la atención, y en esto no he charlado con ninguno de los chicos bomberos, ¿por qué venían por 9 de julio y agarraron por España para el lado de la ruta? Digo, quizás no salieron al revés y tomaron más rápido otra avenida. La verdad que no lo sé. Pero me llamó la atención el autobomba grande por la calle 9 de julio, digo, y todos los que estaban, los automovilistas, ninguno sabemos qué hacer. Ninguno. Yo estaba parado, ¿no? Pero digo, ninguno de los automovilistas sabía qué hacer. Recuerdo que en alguna de las cosas que se ha presentado, es decir, che, ¿por qué no trabajamos en cómo tenemos que tratar de, cuando viene la ambulancia, el patrullero, el autobomba, saber qué tenemos que hacer, contarle a la gente qué tenemos que hacer? Me parece que en este caso ustedes y todos los medios debemos trabajar para eso, para que la gente aprenda estas cosas que pueden ser en algún momento parecernos tontas y en otro, como en el de anoche, estar al límite de la tragedia, de depender de Dios para que no sea una tragedia. Entonces digo, trabajar con todos los actores, el policía, el bombero, el ambulanciero, decirle, mirá, vos tenés que poner la baliza desde que salís para esto, para aquello, y la persona saber que le tenemos que dar paso, no tenemos que darle paso, porque en definitiva a veces la gente se abataca de una manera y no sabe si se mete a la avenida y lo agarra y se viene en onda verde, o se queda parado y le hace lugar, o en definitiva, como debe corresponder, le dejamos siempre un lugar para que eventualmente algún caso pase. Pero bueno, son tantas las cosas que tenemos que corregir, y recién lo escuchaba a Gerardo también el tema del transporte dentro del centro y del casco urbano y la plaza de estacionamiento y la demás, son cosas que tenemos muchas veces para ir haciendo y cuando pasan decimos, pucha, tenemos esta, pero también tenemos el estacionamiento, pero también tenemos que no sabemos cuándo tenemos que darle paso a la ambulancia, tampoco sabemos cuándo hay que estacionar. Ahora estamos presentando a ver si podemos armar un protocolo para cuando vuelvan las clases, que supuestamente sí van a volver, con menos chicos y demás, aprovechemos para empezar, que son menos y tenemos un poco más de cuidado aparentemente en la población, aprendamos a salir de la escuela y no crucemos por donde va. Vamos a ver si podemos implementarlo o por lo menos presentarlo. Digo, son tantas las cosas que hay en el tránsito, chicos, que cada vez que hago una nota pasa esto, hablamos de 20 temas distintos. Claro, sí, además, Juan, yo pensaba recién en eso que ahora lo enumerás, que el año pasado fue muy interesante y bueno, cómo vienen trabajando de tránsito entre todos en las escuelas, ¿no? Eso, que aprendan los chicos, que muchas veces son los que hacen reflexionar a los padres y los que lo señalan con el dedo cuando le dice, mamá o papá, estás pasando en rojo, ¿viste? Eso no se hace, ponete el cinto. Ese tipo de cosas que las aprenden mucho más fácil, lamentablemente, los chicos que ya los adultos, que bueno, se ponen manieros muchas veces y cuesta que cumplan ciertas reglas y ciertas normas. Y ahora este año se ha visto imposibilitado todo este tipo de charlas y de jornadas también por el coronavirus. Tal cual. Habíamos arrancado un año maravilloso. El año pasado fue muy bueno. Este año habíamos arrancado con charlas y reuniones para ir armando un año que fuera memorable para todos y sin embargo, bueno, el mundo cambió, somos protagonistas del cambio de época en el mundo, así que bueno, hay que adaptarse a ello y estamos trabajando para ver cómo podemos hacer en esta segunda parte, si veremos llegar a las escuelas vía Zoom, vía medios y demás, pero la idea, incluso charlamos con Rogelio Parraguirre, con Daniel Herrero de la universidad, con Rubén Diegues, con todos ellos teníamos acciones armadas para realmente tener un año de mucho trabajo y esto se vio incrementado. Lo que vos decís es verdad, mi hijo Pedro de 4 años es quien da la orden de cuándo avanzar y cuándo no en el semáforo en rojo o en verde. Entonces yo digo, si a esa edad en el jardín ya lo sabemos, y me pasa cada vez que voy al jardín y lo hago, después ya en la primaria tienen ya algunos vicios que le vamos incorporando a los adultos, como dejarlos en cualquier lugar para que crucen solos y demás, ya la secundaria es, digamos, una cosa de loco, es lo que le enseñamos a hacer todo lo que no se debe para preparar lo que sea uno más de nosotros cuando se hace un adulto. Digo, en vez de ir mejorándolo, lo vamos empeorando al niño. Entonces cuando lo sacamos a la calle ya es más de los de nosotros. Siempre me acuerdo de una entrevista que me hizo Gerardo un día y que le diría a un chico de 18 años que sale por primera vez a la calle y tiene su carnet. Y digo, como adulto le tenemos que pedir perdón, porque le dejamos un tránsito que es un desastre, no lo educamos y encima queremos que él sea el ejemplo que nosotros no hemos sido durante todos estos años y le regalamos un carnet de conducir así nomás, con un par de preguntas, esquivando 3 conos para adelante, 3 conos para atrás y estacionando a 45 grados. Me parece que le tenemos que pedir perdón. Y nosotros tenemos que pedirnos perdón porque estamos largando a un joven a la calle o a con un arma, saca el carnet por primera vez, con un automóvil que puede transformarse, si vos lo querés, en un arma. Y no sé si capacitado realmente para poder salir a conducir como está. Entonces me parece que hay muchísimas cosas para ir corrigiendo. Y ojalá, después de todo esto, podamos darnos cuenta que lo más importante que tenemos es la vida y que tenemos en el tránsito un factor de muerte absolutamente importante, sigue siendo la principal causa de muerte entre los 14 y los 35 años. Solo disminuyeron los accidentes de tránsito cuando todo el país estaba en fase 1, cuando el país comenzó a salir de fase 1, fase 2, 3, 4 y 5, las ciudades que ya tenemos movimiento, ustedes ya lo están viendo, ya estoy de vuelta en los medios hablando de los accidentes, es decir, que de a poquito seguimos metiendo accidentes todos los días, muertos todos los días, llevamos 7 muertos en lo que va del año en Tandil, es una locura, y tenemos muchísimos accidentados. Cuidamos las camas del hospital para tenerlas listas para tratar el coronavirus y las estamos utilizando con accidentes de tránsito, con una pandemia que tranquilamente podemos controlar de otra manera si nos ponemos a investigar. Acá, como digo cuando cierro mis charlas, acá no hay que poner científicos a investigar y hacer una vacuna, ¿sí? Acá no hay que descifrar una fórmula secreta que no la podemos descifrar como la de la Coca-Cola. Siempre termino con esta frase, ¿no? Acá hay que ponerse a trabajar todos juntos. Y cuando digo todos juntos es nosotros, los medios permitiendo estas charlas y esta manera de tratar de concientizar, las escuelas, pero sobre todo el Estado es el que tiene que estar presente, ¿sí? Porque podemos hablar nosotros toda una mañana, todos los días, si el Estado no sale, controla y a su vez multa y a su vez educa, esto termina cayendo como viene saliendo en saco roto. Y ojalá en algún momento esto realmente sea una cuestión de Estado, la educación vial sea una materia más dentro de una currícula, y la verdad que cuando vos tengas que sacar un carnet te cueste y mucho, y que después te controles, porque en definitiva a veces la gente le da lo mismo porque sabe que el carnet lo va a tener, y si tiene dinero va a pagar la multa y va a seguir estándolo. Entonces me parece que hay que acelerar en lo que tiene que ver, no con la velocidad, sino con los controles y con las multas y con la educación, para que en algún momento esto deje de ser una horrible realidad. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. A ustedes, chicos, por llamar, y cuidémonos, y hoy un día de lluvia a extremar las precauciones para manejar. Seguro que sí. Gracias, un beso. Hasta luego. Otro para vos. Chao, chao. Bueno, muy bien.